En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio Musicalizados. Ya saben, una vez más estamos este jueves de 6 a 7 de la tarde, casi noche, con su programación Musicalizados. Hoy tenemos muchas sorpresas, así que por favor no se desconecten. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a este su espacio Musicalizados. Les acompaña Brenda Tipán y muchas gracias por su sintonía. Así es, Brendita, chicos, chicas y todas las personas que nos están sintonizando, estamos nuevamente con un programa nuevo. Y en esta oportunidad les traemos un tema súper, súper interesante, ya que hablaremos sobre cómo la construcción, precisamente desde la música, es un espacio en el cual se puede ejercer la violencia. Y ojo, no solo se puede ejercer violencia hacia la mujer, sino también hacia los niños, hacia los jóvenes y en general hacia las personas que lleven sus vidas por fuera de las normas que están establecidas. Entonces, hoy, en esta tarde, nosotros junto a Brendita vamos a hablar sobre estos distintos problemas que aquejan mucho a la sociedad, como es la violencia, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de esos géneros musicales, sino como la música refleja, sino como el género, como construcción de los seres humanos. Así que no nos confundamos con estas dos palabras, géneros musicales y género desde la perspectiva de la sexualidad y la corporalidad. Así que todos bienvenidos. Así es, Gaby. Para ustedes, querida audiencia, este programa está encaminado a reflexionar sobre dos grandes puntos. Primero, hablaremos sobre qué es el género y por qué se confunde o se lo vincula con esa palabra, con la sexualidad. Explicaremos qué es la violencia y luego haremos una conversación junto a Gabriela con los diferentes puntos de vista y las diferentes normas establecidas. Bien, querida audiencia, ustedes seguramente han escuchado que existe violencia de género y tal vez han escuchado que una mujer murió por agresiones de su pareja y que este acto se denomina como violencia de género. Pero nosotros nos hemos tomado el tiempo necesario para reflexionar y pensar a qué se refiere esta palabra género o qué significa dentro de la sociedad. Exactamente, Brendita. Nosotros les planteamos desde el inicio esta pregunta a toda nuestra querida audiencia. Nosotros nos hemos tomado ese tiempo necesario para reflexionar a qué se refiere precisamente esta palabra género, qué significa. ¿Lo hemos realmente pensado? Y bueno, Brendita y querida audiencia, yo creo, considero que hay muy pocas veces las personas nos detenemos a preguntarnos sobre qué significa realmente esta palabra. O quizá nos quedamos en un concepto que está a medias e inclusive puede ser un concepto erróneo. O tal vez nos preguntamos sobre el significado de este término, pero tenemos que comprender que este paso no es suficiente. Suficiente no es solamente conocer la definición, sino que lo importante radica en entender que la palabra género es una palabra que tiene una carga histórica. Es decir, no es una palabra como mesa o como casa, cocina, sino que es una palabra que parte desde la teoría y concretamente desde los estudios dados por ejemplo, desde la filosofía, desde la antropología, también desde la sociología, la economía e inclusive desde lo político. Por lo tanto, el género no es una palabra de uso común y corriente, sino que es una categoría que está atravesada por un contexto sociopolítico y debemos tomar eso bastante en cuenta. Así es, en este sentido, querida audiencia, podemos recordar las palabras de Simón de Beauvoir, quien dijo la siguiente frase: no se nace mujer, se llega a ser. Frase con la que vamos a comenzar la difusión. ¿Qué opinas, Gaby? Bueno, es interesante esta frase que planteas, Brendita, de esta reconocida filósofa. Y bueno, recordemos que Simone de Beauvoir es una filósofa de talla mundial también, que se caracterizó por ser una de las primeras mujeres en reflexionar y también afrontar de manera crítica el contexto de la vida de las mujeres y cómo las mujeres llevaban su estilo de vida en décadas pasadas, ¿no? Y bueno, recordemos que Simone de Beauvoir se dio cuenta de que las mujeres y también los hombres estaban condicionados a un tipo de vida que los diferenciaba. Y ella, bueno, esta filósofa, reflexiona sobre la condición de las mujeres y nos dice esta frase que tú acabaste de citarla, que es muy importante, ¿no? No se nace mujer, se llega a serlo. Frase con la cual deja al campo de las ciencias sociales una contribución que es determinante, ya que permite pensar en el género, o sea, permite repensar al género y lo permite entender desde precisamente ese espacio que sobrepasa lo natural sobre lo que normalmente se tenía entendido, ¿no? Porque está ligado a la construcción cultural, y eso tenemos que tener como punto de partida, que el género es una construcción cultural. Y para reflexionar sobre la categoría de esta categoría de género, sexo y de cuerpo, Simone de Beauvoir afirma que el género es, si mal no recuerdo, es una actividad originante que está teniendo lugar incesantemente. Eso nos va a decir Simone de Beauvoir. Ella también reflexionaba con respecto al género y decía que es una forma contemporánea de organizar las normas pasadas y futuras, una forma de situarse en y a través de estas normas. Es un estilo activo de vivir el cuerpo en el mundo. Es un acto diario de reconstrucción e interpretación. Entonces, la teoría que nos aporta Simone de Beauvoir, si bien es cierto, tuvo mucha incidencia en décadas pasadas, pero todavía está vigente. Claro, desde ese punto y desde la reflexión que tú nos has dado de lo que es género y de lo que plantea la socióloga Simone de Beauvoir, vamos a decirles también, querida audiencia, el discurso que comprende al género desde argumentos biológicos permitió consolidar los roles que debían cumplir tanto hombres como mujeres, marcando ideas o creando representaciones de cómo se debe comportar, vivir y pensar en la sociedad. Es decir, es una forma de organizar. Por eso, analizar este proceso sociocultural que vincula al sexo para condicionar al género es necesario porque desde este espacio se puede deconstruir este estereotipo, Gabriel. Eso es fundamental también, Brendita, lo que tú mencionas, y me gustaría mucho hacer hincapié para que todas las personas que nos estén escuchando tomen en cuenta esto, ¿no? Que precisamente el proceso sociocultural que vincula al sexo con el género solamente se ha creado esta idea para ser un espacio de construcción de estereotipos. Pero también es un espacio para deconstruir esos estereotipos. Y me gustaría también acotar a lo que acabas de mencionar, Brendita, que precisamente tenemos a un científico social que es de muy conocido a nivel mundial, que es Pierre Bourdieu. Y él, bueno, de manera parecida dirá que son las apariencias biológicas las que han producido un trabajo colectivo de socialización de lo biológico, como mencionábamos, y de la biologización, precisamente, de lo social, que se conjugan para invertir la relación entre las causas y también de los efectos, y la hacen aparecer como una construcción social naturalizada. Entonces aquí nosotros podemos claramente entender con las palabras de Pierre Bourdieu que esto se ha tratado de entender el género desde un espacio de lo biológico, justificarlo, ¿no? Justificas que una mujer sea débil o delicada porque biológicamente está construida así, lo cual es erróneo, lo vamos a discutir más adelante. Y en este sentido, pensar también el androcentrismo es muy importante, como un tipo de pensamiento que sitúa al hombre como el centro de todas las cosas. Eso lo hemos escuchado, eso es precisamente el androcentrismo. Y es necesario que esto sea debatido, porque esta idea excluye también a la mujer, ya que se estaría partiendo de una mirada totalmente masculina, y ya que le otorga a los varones, y en general al punto de vista masculino, una posición central, también se puede decir una posición única o importante, e inclusive se ha llegado a decir que es superior a cualquier otra, y esta otra viene a ser precisamente la posición de una mujer, de los grupos LGBTI, de los niños y de las niñas, que son también los otros, ¿no? Claro, Gabriela, y no podemos olvidar que el androcentrismo elabora su propia visión del mundo y del dominio de las cosas, convirtiéndose en un pensamiento que dota de privilegios solo a los hombres, como tú lo decías, ¿no? Este hecho de que el hombre se lo puede ver como superior. De este modo, el argumento de lo biológico que determina los roles de hombres y mujeres respalda el androcentrismo. Por este motivo, es necesario dejar por sentado que las diferencias visibles entre los órganos sexuales masculino y femenino son una construcción social que tiene su génesis en los principios de la división de la razón androcéntrica, fundada a su vez en la división de los estatus sociales atribuidos al hombre y a la mujer. Este pensamiento también lo desarrolló Pierre Bourdieu, por lo que les invitamos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchen a que no se queden con eso de que solo el hombre es solo la mujer, sino que participen en este debate y nos hagan llegar sus recomendaciones, sus puntos de vista, ya que este programa nosotros lo hemos hecho con ese fin, ¿no? De que el público, los que nos escuchan, aporten para que la sociedad pueda desarrollar y pensar más con qué roles se puede cumplir tanto hombre como mujer dentro de esta sociedad, ¿no? Exactamente, y cuestionarnos los roles que nos han establecido y si son realmente roles que debemos cumplirlos desde lo natural o desde lo que nos dice Dios o desde lo que nos dice la familia o todas las instituciones. O desde lo que la sociedad ha impuesto, ¿no? Exactamente, o sea, ¿están correctos, no están correctos? Vamos a debatir al respecto. Y así es, bendita y querida audiencia, les invitamos a todos ustedes, queridos amigos, amigas, que recuerden que este es su espacio y nuestro afán es que mediante la música podamos reflexionar lo que se discutió ya hace varias décadas. Esas décadas pasadas, pero que hasta el día de hoy continúan sucediendo, son temas vigentes, como por ejemplo la violencia que aún perdura en nuestra sociedad. Con esta extensa reflexión nos vamos con un poquito de musiquita que está a cargo de Dani Castellanos, que está desde los controles y nos está ayudando, así que vamos a escuchar la primera canción en voz de Aretha Franklin con su tema I Say Lady Play For You. When I wake up, before I pull on my makeup, I say a little prayer for you. And while I'm combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. Así es, ya regresamos, querida audiencia, y damos la bienvenida a todas las personas que se acaban de sintonizar a este su programa Musicalizados. Y esperamos y recuerden que esto se está transmitiendo a través de la señal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su programa Musicalizados, que se produce gracias al aporte de Radio Barba Azul Cartonera. Y recuerden que Musicalizados nadie nos quita lo bailado. Así es, Gaby, vamos a continuar con este tema y aquí recordando pequeñas cosas que nos ha pasado. Sí, estamos con una tarde muy agitada en la ciudad de Quito. También tenemos mucho tráfico. Les avisamos a todas las personas que nos están sintonizando que alrededor de alrededor de la Casa de la Cultura hay bastante tráfico por un accidente que se suscitó, así que si desean pueden tomar otras vías alternas. Y bueno, como Brendita lo dice, nadie nos quita lo bailado y nadie nos quita lo gozado también. Así es, ¿no? Y bueno, querida audiencia, también les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp al 099-344-5122 o al 098-4397-591. Y bueno, también les invitamos a que nos escriban y debatan, sean parte de este programa a través de las redes sociales. Nos encuentran como Radio Barba Azul. Y ya estamos casi para los 500 likes, así que sigan poniendo manita arriba. Y gracias, chicos y chicas, a todos. Bueno, y continuamos con el programa. Acabamos de escuchar a Aretha Franklin con su canción I Say Layer Player For You. Lo que traducido al castellano significa yo hago una oración por ti. Pero ojo, querida audiencia, a pesar de lo melodiosa que es esta canción, su contenido es bastante fuerte, ya que nos cuenta los sentimientos de una mujer hacia un hombre que ama, y cómo ella se esfuerza en demostrarle su amor, lo cual nos lleva a recordarles a las personas que nos escuchan que en esta tarde, bueno, y también noche, que estamos conversando sobre cómo la música es un espacio que nos permite reafirmar la violencia en la sociedad. Y tomamos como punto de partida esta violencia que se genera hacia las mujeres. Así es, querida audiencia, como lo dijo, este espacio está hecho para que todos ustedes nos acompañen, nos den sus comentarios y también para reflexionar, ¿no? Porque Musicalizados, como ya lo mencionó Gabriela al inicio, claro que nosotros les complacemos con música y todo, pero también estamos abiertos a tratar este tipo de temas que es muy importante para la sociedad, ¿no? ¿Cómo este tipo de violencia se ha generado? Como tú dices, es un tema actual y es evidente, es un tema actual, porque últimamente se han suscitado varios hechos, ¿no?, que han afectado tanto a la mujer como al hombre. Exactamente. También estábamos comentando de la canción de Aretha Franklin y vamos a poner esta canción como ejemplo. Analicémosla un poquito. Claro, también. Así es. En esta canción que acabamos de escuchar, aquí se puede notar que el personaje es una mujer a la cual dice que cada mañana se levanta a prepararse para realizar sus diferentes actividades, entre ellas maquillarse, arreglarse, hacer el desayuno, actividades que todos la realizamos a diario. Pero la diferencia radica que esta mujer expresa que su vida está dedicada al hombre y que ella solo está para vivir por él. Ojo, ¿no? Eso sí, pasa en muchos hogares. Claro, esto es un tema muy, muy actual, ¿no? En este sentido, lo que se pretende es reafirmar desde la voz de las mismas mujeres que es normal, que es lo biológicamente natural, que una mujer está dispuesta a obedecer las órdenes de un hombre o está sumisa a lo que él dice, ¿no? O que es biológicamente o está naturalizado que una mujer sea delicada y que solo viva para criar y atender al marido. Esto está bastante discutible. Bastante discutido. Lo cual, queridos amigos y amigas, es necesario que... Es una situación bastante interesante porque es una total farsa esta. Claro, ya que ni Dios ni la naturaleza logran sustentar que hombres y mujeres debemos relacionarnos en sociedad de manera inequitativa, ¿no? Exactamente, de esta misma forma lo que intentaba esbozar la profesora, y retomando, ¿no?, a Simone de Beauvoir, es el hecho de que negar el género es algo originario súbitamente en el tiempo. Es decir, no se trata de un hito tras el cual nuestro cuerpo ya está sometido al género, ya que toda acción está mediada por él. Como también lo reafirma, recuerdo, a la catedrática y filósofa Judith Butler, por lo que esta jerarquización y la división de los sexos es un mecanismo que obliga a la mujer a ocupar un rol que ha sido construido inequitativamente para que se piense como natural y social, y sirva para qué, para la reproducción y mantenimiento de un determinado sistema. Entonces eso lo debemos tomar muy en cuenta también. Claro, como tú lo acabas de mencionar, claro que en la actualidad ustedes se han visto que sí, es como que se ha cambiado un poco este modo de pensar, ¿no? Pero seguimos viendo que en diferentes partes del país, de la ciudad, ¿no?, de familiares, siguen ocupando estos roles, ¿no?, que la mujer está dedicada solo a reproducir y crear hijos y atender al marido. Cosa que creo yo que como mujer sí podemos hacer eso, pero también tenemos derecho a disfrutar de otros espacios, a ser parte de otros espacios, ¿no?, porque tenemos la misma inteligencia, la misma potestad de lo que puede hacer un hombre, o sea, la misma fuerza, diría yo, ¿no? Exactamente, es un tema bastante polémico y extenso. Estamos tratando de darles unos pequeños puntos de partida desde una cuestión un poquito más teórica, citándoles a Simone de Beauvoir, a Pierre Bourdieu, a Judith Butler, que son fundamentales para entender este problema. Ya no solamente desde esa fenomenología, ya no solamente desde el yo pienso, el yo considero, sino también profundizando un poco más en este tema. Como les comentamos, de este programa también debemos tomar en cuenta, no se trata de la cuestión del género y la violencia hacia la mujer, sino de la violencia en general. Vamos a tomar más adelante puntos importantes de la violencia, por ejemplo, hacia los niños, hacia los mismos hombres, la violencia hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, pero bueno, tomamos como punto de partida a la mujer. Así es, y para seguir con este tema y esta tarde, vamos a seguir con un Vamos a seguir con los mensajes de la Casa de la Cultura, vamos a escucharlos, luego vamos a regresar y seguimos con el programa. No se olviden, somos Musicalizados. Ya regresamos con tu programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Mi lengua y cultura no pueden separarse, porque no hay cultura sin el reconocimiento de la lengua. Esa es la principal herramienta que permite llevar a la cultura de generación en generación. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, qué ministerio usted querría, él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE, 940 AM, con usted. Barba Azul Radio, historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Ya regresamos con Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Bienvenidos, querida audiencia, nuevamente a este su programa. Y la canción que, los mensajes que acabamos de escuchar, lo de la Casa de la Cultura, les recomendamos que los tomen muy en cuenta, porque precisamente tienen que ver con ese empoderamiento desde la ciudadanía, en este caso desde la Casa de la Cultura, en relación a la violencia, un poco para cesar eso, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar a continuación una canción, es un merengue, para que nos pongamos bien chévere en esta tarde, y luego vamos a analizar la letra de esta canción, así que a ponerse pilas con esta cancioncita. A moverse un poco. Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro. Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia. No voy a regatear el precio, dime pronto el valor. Te la compro. No creo que saldría cara aunque cueste un millón. Pues tú me has dicho que es linda. Chicos, chicas, nuevamente regresamos con su programa Musicalizados. Y bueno, este era un merenguito ahí para que se anime la tarde con la letra de la canción. La vamos a analizar, ustedes ya la pudieron un poquito apreciar. Y como la han escuchado ya varias veces, es muy conocida este tema, ¿no? De te compro a tu novia. Y bueno, la letra, ¿cómo más o menos va, Brendita? Bueno, así es, la canción dice: bueno, te compro a tu novia, pues tú me has dicho que él... ¿Cómo es ella? Y no voy a regatear el precio, aunque cuenta un millón. Tú me has dicho que es una linda y apasionada, que es una buena y adinerada, y sabe hacerlo todo en la casa, que no sale ni a la esquina, no habla con la vecina y todo lo resuelve tranquila. Sí, Brendita. Y bueno, ya para... porque de lo contrario... mejor para. Porque de lo contrario vamos a comenzar aquí a reírnos. De todo un poco vamos a decir, pero vamos eso sí a analizar la letra de esta canción. Este merengue que prácticamente todas las personas lo hemos bailado en algún momento, en alguna reunión familiar, con los amigos, pero debemos tomar en cuenta también cómo la música está atravesando esta problemática que es la violencia, porque prácticamente a la mujer se le está objetivizando, es decir, se le dice que es un objeto al momento que tú puedes comprar. Hasta donde yo sabía y aprendí, me enseñaron, ¿no?, en la escuela, solo los objetos, las mercancías, es decir, todas las cosas, y propiedades se pueden vender y comprar, pero las personas no. O sea, eso me enseñaron a mí en la escuela, no sé, ¿no? Bueno, las cosas ya en la cotidianidad, cuando las personas un poco ya crecemos, vemos que no es así. Que una mujer en la actualidad sí es un objeto sexual, por ejemplo, o un objeto que permite tener un estatus. Y bueno, esta canción, de la manera más sutil, nos hace bailar mientras nos dice que alguien puede comprarte como mujer, Brendita. ¿Qué tal? Así es, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que la letra de la canción también atribuye a la mujer características como linda, apasionada, buena, adinerada y que sabe hacerlo todo en la casa, ¿no? Característica que no sale ni a la esquina. Claro. Esta letra sí que está fuerte. No habla ni con la vecina y todo lo resuelve tranquila. No, bueno, así dice la letra, ¿no? Y eso nos indica que se quiere seguir reafirmando el discurso que las mujeres deben ser débiles, lo cual es una mentira, ¿no? Por lo menos hasta la actualidad creo que eso ya es un discurso que ha quedado atrás, ¿no? Pero que, aunque no nos guste, existe estas cosas, se sigue reafirmando ese discurso que las mujeres deben ser débiles, lo cual es una mentira, porque estas características son simplemente humanas y no solo de las mujeres, y se han creado como perfecto mecanismo de control de la población, ¿no, Gabriela? Sí, querida audiencia y Brendita, pero ahora bien, nosotros les presentamos este tipo de pensamiento que es bastante complejo, pero que se refleja y se vive a diario en nuestra sociedad. Y en este sentido vemos que la violencia de género está todavía presente en nuestra vida, como lo estabas mencionando tú, Brendita, que aparece como algo normal cuando en realidad no es normal. Así es, querida audiencia. Nos gustaría comentarles el siguiente punto que planteamos en esta discusión, como lo es la violencia. De igual manera, muchas veces utilizamos esta palabra a diario. Pero, ¿conocemos realmente qué es la violencia y cómo es ejercida en la sociedad actual? Bueno, me gustaría agradecer también ahorita a Pancho Ramos, que nos está escribiendo y nos pregunta precisamente lo que acabas de mencionar, Brendita. ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? Y bueno, Vamos a responder a Pancho, ¿no? Gracias primero por tu pregunta y por darnos tu comentario a nuestras redes sociales. Y te contamos que la palabra violencia, desde su etimología, la violencia fue asociada desde tiempos muy remotos a la idea de la fuerza física y el poder. Los romanos llamaban vis, vires a esa fuerza. El vigor que permite que la voluntad de uno se imponga sobre el otro. Vis tempestae se llama en latín el vigor de una tempestad. En el código del justiciano se habla de una fuerza mayor que no se puede resistir. Vis magna qui resists no protest. Ya le pusimos aquí algo complicado a Brendita, que nos explique qué es eso. Ya, esto quiere, entonces dio lugar al adjetivo violentus, que aplicado a cosas se puede traducir como violento, impetuoso, furioso, incontenible, y cuando se refiere a personas como fuerte, violento. De violentus se derivaron violare, con el destino de agredir con violencia, maltratar, arruinar, dañar, y violentia, que significa impetuosidad, ardor. Rigor del invierno, así como ferocidad, rudeza y saña. Exactamente, Brendita, lo que nos acabas de explicar es la etimología de la palabra violencia. Pero entonces, Panchito y querida audiencia, violencia es, y arrimamos, violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas y situaciones que de forma deliberada, aprendida o inclusive imitada, provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave. Ya sea este sometimiento y esta violencia, sea física, sexual, verbal, psicológica e inclusive económica, de un individuo a otro o de un individuo a una colectividad, de que se violentan, ¿no? Que se afectan entre estas personas de manera que limitan sus potencialidades presentes o también sus posibilidades futuras. Recordemos que la violencia puede producirse a través de las acciones, pero también a través del lenguaje, y esto es muy importante porque existe violencia no solamente física, sino también ese lenguaje que no tiene algo así concreto como un golpe, sino una palabra también es violenta. También inclusive los silencios son violentos. Cuando tú preguntas algo, no te dicen nada. Eso es agresión. Claro, el silencio también es una forma de agredir a la otra persona, ¿no? E inclusive las inacciones, es decir, yo te solicito algo, no lo haces. Quizá en una pareja, ese tipo de relación, eso es también violencia. Bueno, así es. Se trata de justamente violencia, es un concepto complejo que admite diversas matizaciones dependiendo del punto de vista desde el que se considere. Desde este sentido, su aplicación a la realidad depende en ocasiones de apreciaciones subjetivas, pero no por ello menos dañina. Y en este sentido, la violencia se manifiesta en diversos espacios como la familia, como la escuela. También vemos actos violentos en los colegios, en las universidades, en los trabajos también. Pero también en este espacio que nosotros planteamos, que es la música. Y no solamente afecta a las mujeres, como lo dijimos en el inicio del programa, también afecta a niños, a niñas. Y en general tenemos una canción que me gustaría plantear aquí, que en este caso de los infantes, no sé si tú la has escuchado, Brendita, que es la canción Arroz con Leche. A ver, y vamos a hacer una prueba. A ver, Brendita, acompáñame a cantar. Vamos a cantar, a ver qué pasa. ¿Qué tal nos va? A ver, es como vamos a recordar. La escuela. Arroz con leche. Me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Ahí está, clarito. Canción de niños y niñas, ¿no? Claro. Los niños y las niñas, que es una canción que no la pueden olvidar y en todos sus juegos está presente. Sí. Como ha sido parte de nuestra niñez también, ¿no? Generación en generación. Claro, pero ahora vamos a ver, ¿no?, lo que significa en realidad esta música, ¿no? Exactamente, Brendita, es una canción infantil pero también podemos ver cómo las mujeres dejamos, se puede decir, abierta esa puerta para ir a jugar y también para dejar que nos controlen y dejamos, demostramos que sí sabemos de esta canción. Y es bastante interesante porque tú la cantaste, yo la canté, por acá Dani también la estaba cantando en cabina. Y refleja que precisamente desde nuestra infancia comenzaron a qué. Nuestros padres o nuestros maestros a fundar en nosotros un concepto de roles. Entonces, claro, eso es lo que también está pasando. Así es, Gaby, esta canción está cargada de violencia, ya que condiciona a las mujeres a ser las mejores amas de casa, mira tú, y a dirigir su vida solo por el matrimonio, que como ustedes saben, la institución del matrimonio ha sido creada con el fin de establecer un contrato social, es decir, tú me das esto y yo te doy esto. Es otro, y este tipo de relaciones se convierte en un contrato de convivencia y no en un compromiso de amor. Exactamente, pero ojo que esta canción refleja no solamente la violencia hacia las niñas, porque en el transcurso de la canción, ya no la recuerdo muy bien, pero si ustedes lo digitan en cualquier, Google, desde cualquier computadora, ustedes pueden ver la letra completa, y también hay una parte dirigida para los niños, y dice, bueno, yo como niño, como hombre, quiero escoger con quién me quiero casar, con esta sí, con esta no. Entonces también es un condicionamiento para los hombres. ¿Por qué sí con ella? ¿Por qué no con ella? ¿Qué cualidades tiene ella? Claro, ¿qué le hace como para merecerse estar con él, con tal y o la otra persona, o la otra mujer, ¿no? Exactamente, y se puede notar la insistencia y presión que también se ejerce a los hombres en relación al matrimonio. Claro, y no olvidemos que esta canción es escrita no por niños, sino por personas adultas, con una clara intención de formar una idea de normas para los seres humanos, que deben ser impuestas desde la infancia para, claro, seguir con el complejo plan de control de la población en pos de una sumisión, ¿no? En este caso sería de la mujer, porque estaba dedicada más a la mujer. Claro, pero también tú me dijiste del hombre, pero más se puede ver que a la mujer, porque la mujer es la que dice, primero con esta sí, con esta no, que sepa abrir la puerta, que sepa cocinar y todo lo demás, entonces... Exactamente, Brendita. Bueno, estamos las mujeres bien. Bien. Ustedes completen la frase, porque aquí no me permiten decirlo. Así que ahora bien, como vemos, tanto en hombres como mujeres, e inclusive desde nuestra infancia, nos obligan a pensar en favor de las poses, de la reputación, que también se genera desde este factor estético que debemos tomar en cuenta, es decir, el hecho de que la apariencia, de que las personas deben estar bien vestidas, deben tener esto o aquello, y en este sentido, hombres y mujeres recibimos desde los medios también de comunicación masiva, desde la familia, desde la iglesia, desde el trabajo y desde todos los espacios en los que nos desenvolvemos, violencia. Eso es lo que nosotros recibimos, ya que se nos exige vernos bien y al precio que cueste también, y eso es violencia. Claro, al momento de uno marginar o hacer de menos a una persona por su forma de vestir, por su forma de hablar, su forma de comportarse, creo que también es una forma de generar violencia, ¿no? Ya que, como lo decimos, la violencia no solo es el hecho de coger y golpear, ¿no?, de maltratar, pero ignorar o hacer de menos a otro tipo de personas es una forma de dañar a esa persona, de hacer sentir mal a la persona, y estamos generando violencia, ¿no? Y como la música es del espacio, que también guarda este tipo de problemas, vamos a escuchar la canción del ecuatoriano Batusay, en conjunto con el riobambeño Guanaco, MC, con su tema Buenas Noches, Lilia. Regresamos. Buenas noches, Lilian, es otra noche fría de esas en que no sirve de nada si te quedas quieta, tanto silencio, pero sabes, no hallará respuestas. Miras tu cuerpo en el espejo y no es lo que quisieras, pero el fitness y la dieta, la caminata y las cebas, desayuno, almuerzo y no comas la cena, Lilian, recuerda, piensa si realmente importa y sabes, no vale la pena, una llamada te decides y estás afuera, afuera. Las luces pálidas, la música frenética se cuelan por cada puerta entreabierta. La gente extraña su sonrisa, su aliento a cantina, niños descalzos vendiendo flores, golosinas, putas y brujas desfilan por las esquinas. Una linda noche de viernes que huele a saturación te esperan. Lilian querida, Lilian querida. Por eso ven, ven, sabes que te espera la noche, ven, déjate llevar por el placer. Necesito animarte, arrastra, pegar, fúmame, inhálame. Por eso ven, ven, sabes que te espera la noche, ven, déjate llevar por el placer, ven. Necesito animarte, arrastra, pegar, fúmame, inhálame. Por eso ven. ¿Qué es lo que pasa, Lilian? Algo te falta. Incineraste tus alas mucho antes de que despegaras. Hoy es tarde ya, ya pasó la madrugada. Puedo mirar el miedo al final esparcido sobre tu cara. Y las horas tan bonitas de flipear y esnifear. El amargo en tu boquita y las ganas de gritar. Poco a poco se desvanece y se va. El llanto nunca demora en llegar. Jamás lo ha hecho y por hoy no lo hará. Lilian, deja que tu ego vuelva a la normalidad. Que tu olfato enrarecido percibe el hedor de la humanidad. Es como oscuro de la descomposición, la realidad. No hay libertad, Lilian. Por eso ven, ven, sabes que te espera la noche. Ven, déjate llevar por el placer. Ven, necesito animarte, arrastra, pegar, fúmame, inhálame. Por eso ven, ven, sabes que te espera la noche. Ven, déjate llevar por el placer. Ven, necesito animarte, arrastra, pegar, fúmame, inhálame. Por eso ven, ven. Y regresamos con Musicalizados. Ya sabes, porque nadie nos quita lo bailado y tampoco lo escuchado. Así que hemos tenido un poco una variedad también de géneros, no desde la sexualidad y la corporalidad, sino desde la música. Un poco de género. Lo que acabaron de escuchar es un poquito de hip hop ecuatoriano. Y corregimos, ¿no? El Guanaco MC es ambateño, no de Riobamba, pero igual, ecuatorianos. Como Batusay, que también es es la primera rapera ecuatoriana. Entonces esperamos que les haya gustado ese temita. Comenzamos con la ronda de saluditos, porque la gente está súper prendida. Queremos mandar un saludo a Karina Casa, que nos está sintonizando, y le agradecemos mucho. Dice que se siente identificada con el programa y nos felicita. Así que gracias, Karina. También queremos enviar un saludo súper, súper especial, pero muy especial, para Daniela Pukis, que siempre nos está escuchando desde su trabajo, desde su oficina. Queremos decirle que estamos súper activados también y que gracias por su sintonía. También queremos enviar un saludo también muy caluroso y así muy grande para Cristian Navarrete, que hace posible la realización de este programa y que por supuesto siempre monitorea todo. Todo está. Así que la calidad también la debemos a él, y esperamos que cualquier error, cualquier cosita por ahí que esté mal, ustedes nos indiquen para que nosotros podamos mejorar. Y esperamos también que este programa sea de su agrado. Así que gracias, Cristian Navarrete. Estamos siempre activados aquí en Musicalizados. Un beso y un abrazo. Así es, y continuamos con los saludos para Ricardo Puripoma, que nos escucha desde su trabajo en la Universidad Central. Gracias por escuchar su programa todos los días jueves. Para Karina Pachacama, desde el sur de Quito. Para la pequeñita Catherine, un abrazo, que siempre nos escucha. Para Carlos, para Gladys, gracias por acompañarnos. Para Gingy García, Mae Caicedo, gracias. Desde la Universidad Central también nos escuchan. Nos sintonizan también. Tenemos a Joel Ontuña, que nos está escribiendo a la página. Y también a Liz, que nos está sintonizando. También a María Lorena Ochoa, que siempre nos sintoniza cada jueves. Les agradecemos a todos los chicos y chicas que nos escuchan y todas las personas. Sí, un saludo especial igual para Paulina, que nos esté escuchando, y también para Cristian Romero, gracias por escucharnos todos los días jueves su programa Musicalizados. Y a todas las personas, claro que no podemos mencionar a todas por cuestión de tiempo, pero de igual manera les agradecemos que todos los jueves nos acompañen en su programa Musicalizados. Así es, Brendita, y bueno, la canción que escucharon hace unos minutos es de Batusa y Guanacuensi, como lo mencionamos, y lo interesante de esta canción es que se plantea el problema precisamente de esa violencia que se genera desde los medios de comunicación y desde los otros espacios que mencionamos, como la familia y la escuela, el trabajo, para que las personas estéticamente estemos presentables hacia la sociedad. Y este tema es bastante interesante también porque se genera violencia a partir de la estética en relación a que vemos como las personas corporalmente, desde sus cuerpos, comienzan a cambiarlos. Generamos inclusive enfermedades como la bulimia y la anorexia, no solo dado en mujeres, sino también en hombres, inclusive en niños, en jóvenes, también en adultos, y que, bueno, esto es un efecto de esta violencia que nosotros recibimos, porque no solamente es la violencia de individuo a individuo, sino que es esta violencia colectiva que también se está generando dentro de la sociedad, no la violencia que se vive. Creo que también es una forma de hacer violencia, no, creo que es una de las más evidentes, la forma de violencia entre la sociedad, entre las personas. Ya como lo mencionamos, violencia no es solo golpear, sino también agredir de diferentes maneras, ¿no? Y como estamos a punto de terminar este programa, no les vamos a dejar con la piquita de eso de que, porque ya llega, Gaby, el minuto de la curiosidad de la música, ese momento curioso de la música. Bueno, y en el momento curioso de la música, ustedes sabían que Tupac Shakur fue un cantante estadounidense de rap, de precisamente los barrios bajos del Bronx y de Brooklyn, que falleció en los años 90, pero que dejó un legado bastante interesante para la cultura hip hop. Y en este sentido, él falleció por disputas de los barrios bajos, como mencionábamos al inicio. Y bueno, él se dice que sacó, después de muerto, un disco. Este disco apareció en Perú y se dice que Tupac Shakur aún está vivo. No hay ninguna prueba que compruebe precisamente esto, pero sin embargo existen discos que todavía están rodando en el cotidiano de la gente que pertenece a esta cultura. ¿Sabías de esto? No, Gaby, es algo muy, muy interesante que de seguro nuestros queridos amigos también lo tomaron como algo nuevo, ¿no? Y es muy importante que todos estos aportes les sirvan, ¿no?, a todos nuestros radioescuchas. Además, Tupac Shakur, antes de fallecer, por supuesto, las personas no sabemos en qué momento vamos a fallecer, pero él dice que presentía su muerte. Por lo tanto, dejó grabando un último disco denominado Resurrección, en el cual él explica todo este proceso que es la muerte y la vida, todo lo que es su familia, lo que es su madre y todas estas cuestiones que el ser humano se cuestiona precisamente al momento de fallecer. Él deja haciendo este disco como un legado, que es muy famoso y ganó varios premios a nivel mundial. ¿Sabías de esto? chicos y chicas, como lo ofrecimos en este programa, la propuesta que damos para combatir contra esta violencia de la que hemos estado tanto hablando está basada en los siguientes puntos, ¿no? Tenemos en primer lugar el estudio. ¿Qué nos puedes decir, Bendita, como este aporte? Así es, querida audiencia. Pues recordemos que la única herramienta que la población tiene es el conocimiento, ya que mientras más ignorante sea un pueblo, es más difícil, es más fácil persuadirlo y manipularlo. Pero mientras más conocedor y estudiada sea la gente, será mucho, pero mucho más fácil que nos cuenten. Y sobre todo que nos cuenten los gobernantes. Exactamente, que no nos cuenten, exactamente. Es mucho más complicado para los gobernantes que la gente les crea si estamos, ¿qué? Instruidos, si estamos educados, si tenemos conocimiento. Claro, un conocimiento de lo que estamos haciendo, de lo que nos quieren decir, ¿no? O nos quieren hacer creer. Un bagaje político, económico. Entonces nosotros lo principal como primer punto para como propuesta que nosotros tenemos es eso, tener nuestros estudios, ya sea de una manera autodidacta, nosotros coger los libros y comenzar a estudiar. Otra cosa que podemos hacer para que la violencia un poco deje nuestras vidas es que una vez que nosotros entendamos cómo la violencia se ejerce, evitemos que esto se dé desde nuestra persona. Es decir, rompamos con ese círculo vicioso en el que el jefe le habló a una persona y esa persona llega a su casa y habla a sus familiares y sus familiares hablan a los niños y el niño le habla a la niña y todo este círculo vicioso termina siendo algo violento. Repetitivo y violento. Exactamente. Entonces nosotros desde nuestra vida, desde nuestra contribución, podemos partir, romper este comportamiento violento. Y finalmente... Así es, y finalmente lo ideal sería que todos y todas propongamos un nuevo estilo de vida, que pensemos y aportemos en la creación de un nuevo paradigma de vida y que no nos conformemos con lo que hoy por hoy nos presentan los medios de comunicación ni nuestras autoridades, sino que seamos personas críticas, pero a la vez propositivas. Creo que es lo importante, ¿no? El mensaje que nosotros dejamos es proponer qué se puede cambiar, qué se puede evitar, qué tenemos que hacer, qué hay que dejar a un lado y buscar una alternativa para dejar de que esta violencia sea parte de la sociedad, parte tanto de hombre, mujer, niño, adolescente, adulto mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos, hombres, mujeres? Exactamente, y más que como ciudadanos, ¿qué vamos a hacer como seres humanos, que es el principio general y el inicio de cualquier discusión? Y en este sentido les agradecemos a todas las personas que se han comunicado con nosotros. También tomaremos en cuenta las sugerencias que nos han dado para los temas de los siguientes programas. Por mi parte les agradezco y recuerden que siempre es el momento de estudiar, el momento de proponer, el momento de criticar, el momento de estar siempre activos. Soy Gabriela Ortiz y nos vemos el próximo jueves. Así es, Gaby, les dejamos abiertos a todas sus propuestas porque nosotros estamos para complacerlos. Y no se olviden que la próxima semana estaremos con un nuevo programa de Musicalizados. Chao, chao, amigos. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.